Ciego, casi anestesiado. ¿Cuántos metros han pasado desde que me sonrió? Parto, muchedumbre en los pasillos. Van cambiando los residuos, hipotermia en el corazón. Vuelta, es la noche y no hay abrigo. Es que a ratos son amigos que lo llaman depresión. Miento, nunca fui tan delirante. Cuando un santiaguino errante pierde un caso, pierde dos. Mil finales para un guión. Gozo con la vista. Sé que no está lista aquella actriz, pero vamos, que yo conozco su pasado. Hubo un crimen a su lado y ella no se percató. Y un nudo que no va. Y si es un mal montaje, vestiré mi mejor traje de pintor. Vamos, que ya no pasan por esta calle. Si de fijarse en los detalles consistiera sobrevivir. Miento, y la actriz lo hace mejor. Esta noche no hay temor, pierdo un caso, pierdo dos.